No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Tengo tres trabajos muy demandantes. Soy fotógrafa, diseño sitios web y doy clases de mercadotecnia en una pequeña universidad. Me comentan a Laura de unos 39 años, quien además tiene tres hijos pequeños y un marido que le gusta viajar. ¿Y cómo te da tiempo para todo?, le pregunto azorada. No me da tiempo, fue su respuesta. Vivo agotada y con gastritis permanente. Mientras platicábamos frente a un café, Ana Laura no dejaba de ver su celular y de chatearse con no sé quién. Al escucharla hablar recordé La trampa de lujo, una sección del libro De animales a dioses de Yuval Noah Harari, que me pareció muy entretenido e informativo. En especial, este apartado me provocó voltear a ver mi propia vida en una etapa como la de muchos jóvenes que esperan que al trabajar sin descanso van a obtener mayor solidez financiera, mayor satisfacción, mayor tranquilidad y la posibilidad de dedicarse a lo que les gusta a los 35 años. Como se dan cuenta de que esto no es posible, redoblan esfuerzos y siguen trabajando como esclavos sin percatarse de que, al igual que el Homo sapiens, miles de años atrás, está cayendo en una trampa sin salida. En una trampa sin salida, como cuando el trigo conquistó al hombre. Un día el Homo sapiens, después de vivir unos 50.000 años como cazador-recolector, decidió invertir más esfuerzos al cultivo del trigo, pensando que esto le traería una serie de comodidades, mayor descanso, al establecerse en un solo lugar. Bueno, ese era el plan. Así que comenzó a sembrar el trigo sin saber cuán exigente era este cereal y cuánto arruinaría su calidad de vida. Desde el amanecer hasta el anochecer, el Homo sapiens se partía la espalda, literalmente, al dedicarse a despejar campos y cuidar el caprichoso trigo que no le gusta las rocas ni las piedritas. No le gusta compartir espacio, como tampoco agua ni nutrientes con otras plantas. Además, había que defenderlo de conejos, gusanos y plagas, sin contar con los vecinos ladrones. Hombres y mujeres trabajaban sin descanso, quemando bosques y malezas, cargando baldes de agua desde ríos y manantiales para regarlo. Como su cuerpo no había evolucionado para estas tareas, comenzaron a tener todo tipo de achaques en columna vertebral, rodillas, cuello y arco de los pies. Por otro lado, cuando eran nómadas, su dieta era rica y variada, lo que ahora se limitaba a trigo, un poco de papas y arroz, lo que les trajo, por supuesto, desnutrición y varias enfermedades. Sin contar con que, si llegaba alguna plaga, llovía en exceso o bien no llovía, los campesinos morían por miles o millares. Cuando eran cazadores-recolectores, las mujeres tenían pocos hijos debido a la carga y al lento desplazo de los niños, o los espaciaban en intervalos de 3 o 4 años. Bueno, pues una vez establecidos, la población se multiplicó, lo que significaba trabajar más duro para alimentar a todos. Como los niños ahora se alimentaban más de cereales que de la leche materna, la mortalidad infantil se disparó y los poblados se convirtieron en viveros de enfermedades infecciosas. En pocas palabras, en un par de milenios, la vida de las personas, lejos de hacerse más fácil como se esperaba, se hizo mucho más difícil. Lo increíble es que nadie se daba cuenta de lo que ocurría. Por lo que Harari concluye, el trigo acabó domesticando al hombre y no al revés. ¿Qué no sucede lo mismo hoy en el siglo XXI con nuestra vida acelerada, nuestro insaciable deseo de poseerlo todo, nuestra falta de libertad al no poder separar horarios de trabajo y de descanso debido a la tecnología? ¿Acaso ella no nos estará domesticando a nosotros? Te recomiendo leer el libro. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.